Chubut, comarca andina. Continúan las acciones en toda la provincia dentro de la modalidad de paro activo de gran parte de los y las estatales. Este jueves se mantuvo una reunión entre el gobierno y los sindicatos docentes. Luego de una actividad en la Plaza de El Hoyo, escuchamos a Leo Pi, secretario general de ATECH Regional Noroeste, quien resume lo conversado en el encuentro. El lunes pasado, feriado, nos reunimos con la ATECH en el sindicato allá en Rawson, como para adelantar lo que se podría venir en la semana, ¿no? Porque había habido una conciliación obligatoria hacia el sindicato, que el sindicato rechazó. La conciliación obligatoria es una medida legal que el Ministerio de Trabajo obliga a las partes a volver al inicio del conflicto, digamos, a dejar las cosas 0-0, como para renegociar. A la entidad sindical le obliga a abandonar la medida de fuerza para esa reunión. Bueno, la ATECH lo rechazó de movida, porque volver a la foja cero implica que el gobierno esté pagando la cláusula gatillo tal como, o sea, cumpla con la ley, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, la ATECH lo rechazó y nosotros seguimos de paro. Entre medio hubo una reunión con la ATECH fallida ayer con el gobierno. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la conciliación obligatoria, que después terminó acatando a MET, que es el sindicato de las escuelas técnicas, y UDA, que es un sindicato nacional que ya tiene representatividad acá en el Chubut. Ellos dos acataron la conciliación, es decir, levantaron la medida de fuerza. Entonces quedó una reunión con la ATECH como, digamos, los que no la acatamos. La idea era, bueno, que hubiera una reunión como para ver qué cosa más el gobierno podía hacer para acercar las posiciones. En ese acta el gobierno hoy plantea que reconoce la deuda, es decir, lo que nos debe de julio hasta ahora, nos debe el 10% del salario de julio hasta ahora, ¿no? Que tendrían que habernos pagado con lo que se llama la primera cláusula gatillo. Reconoce esa deuda, pero recién el 31 nos va a decir cuándo nos la puede pagar. Y reconoce la segunda cláusula gatillo, que hoy ya sabemos que anda por el 12,4%, pero dice que recién el día 15 de noviembre nos puede decir cómo la podría pagar. En el medio aparece algunas seguridades más en términos de lo que es el transporte educativo gratuito, que dice que ya lo tienen resuelto al 100%, que la obra social estaría resuelta al 100%, es lo que dice el acta. Acá nosotros no estamos en una paritaria, estamos exigiendo al gobierno que cumpla con la ley, no estamos, a nosotros nos están incumpliendo. Por su parte, los y las estudiantes también se movilizan y realizan ocupaciones de escuelas. En Lago Puelo fueron ocupados los colegios 788 y 765. Dialogamos con una integrante del cuerpo estudiantil de esta última institución. Nosotros, a raíz de esa asamblea que tuvimos el martes, donde hablábamos de adherirnos o no a la movida de fuerza, ya decidimos pautar para los siguientes días de la semana asambleas diarias. Nosotros tuvimos asambleas del martes al viernes y ahí nos organizamos y dejamos bien en claro todo, o más que nada para que no haya complicaciones a la hora de la ocupación. Igualmente sí las hubo, nosotros estamos organizados en comisiones, pero bueno, a la hora de ocupar el colegio, por suerte estuvo bastante bien, bastante pacífico, aunque tuvimos unas complicaciones por parte de la directora y las fuerzas de seguridad. Se procedió con tranquilidad y después, una vez ya instalados y como ya seguros ahí adentro, se empezaron a repartir tareas a los grupos que había. Lo que se decidió fue que nosotros teníamos nuestra lucha, apoyamos a todo lo que es reclamos sociales de los trabajadores estatales en toda la provincia, ya sea no solo docentes, sino que salud, todo lo demás. Pero que nosotros íbamos a realizar nuestros reclamos por separado. Uno, para que no haya confusiones, y dos, para que también la medida que estamos tomando sea visible como nuestra y que no se apropien de eso. Tenemos el apoyo de profesores y padres, y también se están quedando ellos acampando enfrente de la escuela, más que nada por un tema de protección y seguridad a la noche, para que a nosotros no nos pase nada.